noche, cuando la luna brillaba tan bella, en el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color, radiaban de luz y color.